The Power of Love, interpretado por Huey Lewis and the News, tema principal de uno de los ya clásicos del cine, Volver al Futuro. ¿Qué tal amigos de la 940 AM Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Sean todos bienvenidos a otro programa versátil en su espacio desde la butaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saluda su amigo Carlos Mesías, y en este nuestro especial de fin de mes dedicaremos una hora para recordar los temas de películas interpretados por solistas. Sean todos bienvenidos y empezamos. Roy Parker Jr. nació el 1 de mayo de 1954 en Detroit, Michigan. Es un compositor y músico de ritmo y blues. Es conocido por componer el tema principal de la película Los Cazafantasmas de 1984. Sin embargo, Hugh Lewis demandó a Parker por haber plagiado su canción llamada I Want a New Rock. Tras un arreglo fuera de la corte, años después Parker demandó a Lewis con una considerable suma por calumnias. Dicho proceso judicial sigue en pie hasta ahora. Dejemos a un lado esta polémica y escuchemos pues el tema principal de Los Cazafantasmas a cargo de Roy Parker Jr. Louder! Ghostbusters!

Cara nació en el Bronx, Nueva York, en 1958. Es actriz y cantante. Como cantante se dio a conocer al interpretar el tema de la película Fama y a la vez actuando en la misma cinta en el papel de Coco Hernández. Para 1983 se consolidó al interpretar el tema principal de la película Flashdance. Así pues, escucharemos ese Flashdance, el tema principal What a Feeling, a cargo de Irene Cara. Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Stallone nació en Nueva York en 1950, es actor, compositor, cantante y hermano menor de Sylvester Stallone. Se dio a conocer por componer el tema principal de la película Staying Alive, interpretada por John Travolta y dirigida por Sylvester Stallone. Así que escucharemos la canción Far From Over, el tema principal de la película Staying Alive, a cargo de Frank Stallone. Thought I was in. Henry Olesegun Olemide Adeola Samuel, mejor conocido como Seal, nació en Londres en 1963. Es un músico, cantante y compositor británico. Tras graduarse de arquitecto, decidió convertirse en cantante. Ha colaborado con temas musicales para las películas de Space Jam, El Juego del Siglo, película animada con la actuación de Michael Jordan, y en Batman Forever, dirigida por Joel Schumacher, con las actuaciones de Val Kilmer y Nicole Kidman. Curiosamente, el tema que compuso para Batman Forever lo hizo en un momento desagradable de su vida cuando asaltaron su departamento una noche. Sin más que decir, escucharemos desde Batman Forever el tema interpretado por Seal llamado Kiss from a Rose. There used to be a gray and tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drum that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become loud and the light that you shine can't be seen. From a rose on the grave. Ooh, the more I get, I feel the stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, I like it's the bloom on the grave. There is so much a man can tell you, so much he can say. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a lot, and the light that you shine can't be seen. Kenneth Clark Loggins, también conocido como Kenny Loggins, es un cantautor estadounidense nacido en 1948. Se dio a conocer por el tema que compuso para la película de 1984 llamada Footloose, por las actuaciones de Kevin Bacon y Lowry Singer. Como dato curioso, puso su voz como locutor en la ficticia Rayo Santos Rock, perteneciente al videojuego Grand Theft Auto V. Escucharemos pues los temas de Kenny Loggins, el primero perteneciente a Footloose, seguido por Danger Zone, tema perteneciente a la película de 1986 Top Gun. Yeah. Brian Guy Adams, mejor conocido como Brian Adams, es un cantautor, músico y fotógrafo canadiense nacido en 1959. Sus estilos musicales son el hard rock y el pop rock, y ha sido merecedor de muchos reconocimientos dentro de la música. Colaboró con el single Everything I Do For You para la película Robin Hood, Príncipe de Ladrones, en 1991, con las actuaciones de Kevin Costner, Morgan Freeman y Mary Elizabeth Mastrantonio, mismo tema que escucharemos a continuación. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. No, it's true. Hablar de Michael Jackson es sin duda hablar de uno de los artistas más talentosos y notorios de todos los tiempos. Músico, cantante, productor de discos, compositor, bailarín, actor y filántropo. Un personaje muy versátil en realidad. Tuvo un papel en la película El Mago de Oz, interpretando al Hombre de Paja. También actuó y compuso las canciones para Capitán Geo, un juego interactivo para los juegos de Disneylandia. Pero su contribución musical fue en la película protagonizada por él mismo llamada Moonwalker de 1988. Una cinta que recorre las diferentes facetas del cantante, misma que, como se dijo, puso algunas de sus canciones pertenecientes al álbum Bad y Thriller. Escucharemos pues para finalizar todos de los temas correspondientes a Moonwalker, Man in the Mirror y Smooth Criminal. Make a change for once in my life. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A thoughtless disregard, a broken bottle top, and one man's soul. They follow each other on the wind, I know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one gets to know. Yeah. el tiempo se nos ha terminado. Lastimosamente se nos han quedado otros artistas por mencionar y escuchar. Espero que este especial haya sido de su completo agrado. Así que es momento de despedirnos. Ha sido un gusto compartir este especial de fin de mes aquí en la 940 AM de la Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto ha sido Desde la Butaca. Soy Carlos Mesías. Pásenla bien y que la fuerza los acompañe.